La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Hoy abordamos una noticia que ha pasado casi desapercibida, pero que encierra una profunda contradicción. Una delegación de periodistas hondureños viajó recientemente a Israel en un viaje aparentemente institucional. Mientras tanto, en Gaza, la Organización de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias y sobrevivientes denuncian el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. La pregunta que flota en el aire es incómoda pero necesaria. ¿Por qué el silencio mayoritario de los medios hondureños frente al exterminio y la crisis humanitaria en Palestina? Y más crucial aún, ¿sobre qué bases decide el Estado hondureño mantener y fortalecer sus lazos con Israel cuando debería cortarlos de inmediato? Vamos por partes. Empecemos con la delegación de periodistas que en las últimas semanas se ha visto por redes y medios alternativos cómo Israel ha decidido invitar a periodistas e influencers a contar una parte de una historia inexistente sobre los bloqueos constantes de ayudas humanitarias a Gaza. ¿Qué lectura le dan a este viaje y si es común que los medios de un país reciban este tipo de invitaciones? Es más común de lo que se cree, y es una práctica de relaciones públicas y de poder blando por excelencia. Israel tiene una de las maquinarias de diplomacia pública más sofisticadas del mundo. Invitar a periodistas, influencers y líderes de opinión de países aliados o que quieren mantener como aliados. Esa es una estrategia clave. El objetivo es mostrar su narrativa, su tecnología y su aparente normalidad frente a la barbarie que ellos pintan del otro lado. Es un viaje pagado con una agenda muy controlada y el riesgo para el periodismo es claro. Se crea una deuda de gratitud o al menos se expone al invitado a una sola campana de la historia. Es muy difícil que en un viaje así se muestre la realidad de los territorios ocupados en Cisjordania o la devastación y el horror que se vive en Gaza. Entonces, ¿este tipo de viajes explican el silencio o la línea editorial que hemos visto? Es un factor, pero no el único. El silencio o el tratamiento superficial del conflicto en los grandes medios hondureños tiene varias capas. Primero, la línea editorial del medio. Muchas están alineadas con la posición oficial del gobierno y con los sectores de poder económico que tradicionalmente han visto a Israel como un aliado estratégico. Segundo, el acceso a la información. Es más fácil y barato tomar el material de agencias internacionales, pero que priorizan la perspectiva occidental. Reportear desde Gaza es extremadamente peligroso y con el bloqueo total casi imposible. Y tercero, quizás el más importante, la autocensura. Tocar un tema tan polarizante como Israel-Palestina conlleva a la lluvia de críticas, etiquetas de antisemitismo o de apoyar al terrorismo. Para muchos medios es más cómodo no meterse en ese charco. Un charco que, sin embargo, es el centro de una catástrofe humanitaria provocada por el bloqueo de ayuda básica como alimentos, agua y medicina. Entonces, pasemos a la política de Estado. Honduras, bajo el gobierno de Xiomara, prometió una política exterior más soberana y de principios. ¿En qué se basan entonces para mantener esta relación con Israel a pesar de las crecientes críticas de la evidencia del genocidio? Es una pregunta que toca el corazón de la real política. La política de intereses prácticos por encima de los principios. Las bases son históricas y muy concretas. Como primer punto tenemos la cooperación militar y de seguridad. Este es el pilar principal. Israel es uno de los mayores exportadores de armas y tecnología de seguridad del mundo. Honduras ha sido durante décadas un cliente importante desde fusiles Galil hasta sofisticados sistemas de vigilancia, entrenamiento de fuerzas especiales y asesoría en inteligencia. Para un Estado con los desafíos de seguridad de Honduras, romper esa relación tendría un costo operativo inmediato y alto. En segundo lugar, cooperación agrícola. Israel es una potencia en tecnologías de riego, por ejemplo, el riego por goteo y agricultura en condiciones áridas. Honduras ha recibido capacitación y transferencia de tecnologías en este sector que es crucial para nuestra economía. Y en tercer lugar tenemos La alianza con Estados Unidos. La relación de Honduras con Israel siempre ha ido de la mano de su relación con Washington. Israel es el aliado estratégico número uno de Estados Unidos en Medio Oriente. Romper con Israel enviará una señal de distanciamiento muy fuerte de Washington, algo que cualquier gobierno hondureño, independientemente de su signo, calcula con mucho cuidado por el peso de la ayuda económica y las relaciones comerciales. Como cuarto, el lobby evangélico. No se puede subestimar la influencia política de las iglesias evangélicas en Honduras, para las cuales el Estado de Israel tiene un significado bíblico y profético fundamental. Presionan activamente a favor de mantener una relación estrecha. Pero, ¿dónde quedan entonces los principios del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y la soberanía palestina que el gobierno dice defender? Ahí está la contradicción. Es el conflicto eterno entre el deber ser y el ser. El gobierno argumenta en privado que puede lograr más mediante el diálogo y la diplomacia silenciosa que con una ruptura espectacular pero simbólica. Pero la crítica es obvia. Esta postura de ambos lados o de silencio selectivo cuando hay una asimetría de poder tan brutal, un genocidio en desarrollo y un bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria, condenando a miles de personas a la inanición y a la enfermedad. Hace parecer los principios como meros discursos que se esfuman frente a los intereses de seguridad y las alianzas geopolíticas. Honduras, como la mayoría de países del sur global, se encuentra en esta encrucijada. Condena la movilización de la flota estadounidense hacia Venezuela, pero se muestra ambivalente o tímida frente al exterminio en Gaza, por miedo a las consecuencias de enfrentarse a un aliado poderoso. Para cerrar, una pregunta para cada una. ¿Qué creen que deberían hacer los medios hondureños para superar este silencio? El periodismo tiene el deber de informar con contexto y humanidad. Más allá de los viajes pagados, deben buscar fuentes diversas: agencias de noticias palestinas, organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y académicos especializados. Deben explicar la historia del conflicto, la ocupación, el bloqueo, para que la audiencia entienda que esto no empezó el 7 de octubre. Y sobre todo, debe darle rostro humano a las víctimas. Las cifras de muertos son abrumadoras, pero detrás de cada número hay una familia, un niño, un sueño truncado, y eso es lo que el silencio está ocultando. ¿Y el Estado hondureño tiene opciones más allá de la ruptura o la complicidad silenciosa? Por supuesto que las tiene. La diplomacia ofrece un abanico de opciones. Podría unirse a las demandas por un alto al fuego inmediato y duradero de manera más enérgica y pública y condenar explícitamente el bloqueo de ayuda humanitaria. Apoyar activamente los procesos en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Fortalecer el reconocimiento del Estado de Palestina, no solo de palabra, sino con acciones concretas. Condenar de manera específica y contundente las acciones de Israel que violan el derecho internacional. Son medidas que exigirían coraje político y una verdadera voluntad de priorizar los derechos humanos sobre los intereses de seguridad a corto plazo. La pregunta es, ¿existe esa voluntad? Aplicar el bloqueo económico, militar, académico y de otras áreas que Honduras actualmente mantiene relaciones con Israel. La delegación de periodistas en Israel no es una simple nota de sociedad, es un síntoma de una política exterior y un ecosistema mediático que enfrentan una prueba de fuego ética. El silencio, como bien se sabe, también comunica. Y lo que Honduras está comunicando al mundo en este momento histórico es profundamente ambiguo.